Lee buenos libros. También tenemos la tendencia de convertirnos en lo que le demos a nuestra mente. Si comes tierra y basura 3 veces por día, tu cuerpo comenzará a indicarlo. Lo mismo sucede con lo que alimentes tu mente. Echa basura para adentro y producirás basura. Debes ser exigente con lo que leas. Debes preguntarte siempre, ¿me será útil la información que contiene este libro para lograr mis metas? Si no es así, ¿para qué desperdiciar el tiempo? Lee libros de rinocerontes positivos y estimulantes. ¿No sabías que hay libros escritos por los rinocerontes más prósperos del mundo, contándonos cómo se enriquecieron, y las vacas perezosas ni siquiera los leen y saben leer? Aprende a usar la EOA, experiencia de otros animales. Luego, aprenderás a usar el DOA, dinero de otros animales. El éxito es más fácil para quienes lo persiguen hoy, porque hay tantos medios que nos ayudan. Comienza tu propia biblioteca de éxitos. Hallarás en esos libros provechosas ideas y te mantendrán siempre en actitud de carga. Si no eres libro aficionado, puedes convertirte en CD aficionado. Hay CDs sobre cuanto tema te puedas imaginar. Puedes conocer prácticamente todos los temas universitarios por medio de CDs. Pero sigamos el consejo de mi maestro, Jim Rohn, que dice: no dejes que tu aprendizaje te conduzca a la sabiduría. Deja que el aprendizaje te conduzca a la acción. En otras palabras, a la carga. Haz planes para ser un rinoceronte próspero. ¿Cómo es que un rinoceronte puede conseguir prácticamente cualquier cosa que desee? ¿Cómo es que se consiguen las riquezas que para otros son apenas sueños? ¿Cómo es que puedes vivir la más excitante y satisfactoria vida? Planeándola. Hay excelentes probabilidades de conseguir todo lo que se planea. No hagas planes y conseguirás un grande y gordo cero. Es decir, absolutamente nada. Haz planes para ser un rinoceronte rico. Lánzate a la carga con tus planes y seguramente llegarás a ser un rinoceronte rico. Los sueños no siempre se convierten en realidad, pero los planes que se ejecutan de seguro se materializarán. Planea tus sueños y luego trabaja sobre el plan. Así tendrás la oportunidad de que tus sueños se conviertan en realidad. Francamente me asombra ver que algunas vacas creen que las riquezas son algo así como un estado místico que de alguna manera misteriosa y al azar fue destinada solamente para los ricos. Todos los rinocerontes ricos son ricos porque así lo planearon ellos. No es nada del otro mundo. Haz un plan para ser rico y serás rico si sigues tu plan. El solo hecho de tener un plan no significa nada. Por eso es que es tan útil ser rinoceronte. No solo trabajas según tu plan, sino que lo cargas. Los planes sí cambian. Tus planes no saldrán siempre exactamente como piensas. A veces tendrán que ser modificados. No tires la toalla si parece que tus planes no están saliendo como pensabas. Recuerda tu persistencia y tu cuero de 2 pulgadas de espesor. Haz planes nuevos. Mantente a la carga. No planees demasiadas cosas a la vez. Recuerda lo del lente de aumento. Los rinocerontes van a la carga con un solo objetivo en mente. Si has planeado muchas cosas contra las cuales cargar, a lo mejor tu espalda no sigue a tu pecho. Esto te puede restar velocidad. Planea bien tu ataque y luego ataca tu plan. ¿Cuáles son tus metas? El fijar metas es parte de tu plan. Tu plan siempre debe estar orientado hacia el logro de tus metas. De esto es de lo que está hecho el éxito. Los rinocerontes viven de metas y cargan hacia esas metas con una intensidad sin igual en ningún otro animal. Diseña la vida que quieres vivir. Haz planes sobre metas a largo plazo, lo que quieres ser y lo que quieres hacer con tu vida. Haz planes de metas inmediatas. ¿Qué estarás haciendo dentro de 5 o 10 años? Finalmente, planea tus metas inmediatas. ¿Qué vas a conseguir esta semana o este mes para ayudarte a alcanzar tus metas intermedias? Una expedición de 1,000 millas comienza con un paso. Comienza a caminar ya. Para conseguir, hay que dar. El nombre del juego que todos estamos jugando es la libre empresa. Según Mark Victor Hansen, esto significa que cuanto más emprendedor seas tú, también más libre serás. Es el mejor juego que hay, perfecto para rinocerontes. La única regla vigente es que tienes que dar para conseguir. Lo que cosechas es lo que has sembrado. Reglas muy simples. Son reglas sencillas. Es fácil ganar en este juego y cualquiera y todos pueden ganar con él. ¿Y cómo es que no todos son ganadores? ¿Y por qué hay tantos perdedores? Yo creo que es que los perdedores nunca estudiaron las reglas. Es todo lo que tenían que hacer. Hay demasiadas vacas que están tratando de pasar por la vida con un guante de catcher de béisbol en cada mano. Escribe esta regla ahora mismo para que jamás la olvides. Tengo que dar para recibir. Esto significa que cuanta más energía pongas en algo, más vas a sacar de allí. Esto se aplica a todas las facetas de tu vida, desde hacer amigos hasta hacer dinero, desde operar un negocio hasta conducir una familia. Deja de dar y dejarás de recibir. Tu vida es como un río. Mantén corriendo el agua y tú estarás refrescante, lleno de vida, claro y bello. Pon un dique a la corriente y te estancarás y pudrirás. Da de ti con la seguridad de que recibirás 10 veces más de lo que diste. Así son las cosas en esta vida. El granjero siembra una tacita de maíz y cosecha un quintal. Buen trato, ¿no es verdad? Da y obtendrás el mismo provecho. Véndete. Tú eres tu propio producto. En el sistema de la libre empresa, todos tienen que venderse a alguien. Si quieres hacerte amigo de tu vecino león, te le tienes que vender. Si quieres una compañera de por vida, ahí sí que tienes que hacer una buena venta. Si estás buscando empleo, tendrás que venderte a tu posible patrón. Cuanto mejor te sepas vender, más opciones se te abrirán en la vida. ¿Sabes lo que son los animales supervendedores? Es todo aquello que tú, si eres rinoceronte, ya tienes. Los rinocerontes son fantásticos animales vendedores. ¿No es eso conveniente? El éxito es muy fácil si eres rinoceronte. Esto parece casi injusto. Siempre estás a la carga. Eres audaz, agresivo y entusiasta. Sobre todo, crees en ti mismo y en lo que estás haciendo. Esa es la clave del éxito en las ventas. Si tratas de vender algo que no piensas que es tan súper grande como tú, consigue algo que sí lo sea. Únicamente de esa manera, la venta será tan divertida y fácil como se supone que es. Cuídate. ¿Tienes el empaque adecuado para vender? El solo hecho de que eres un rinoceronte no significa que debes oler como uno. ¿Quién quiere soportar un olor de esos? Asegúrate de cuidarte. Tu cuerpo es tu negocio y solo tienes un inventario de ese negocio. Esto significa que debes tomarte el debido tiempo para cuidar ese inventario. Los rinocerontes no están muy baratos en estos tiempos. A fin de poder mantenerte a la carga eficientemente, te debes asegurar de disfrutar siempre de lo mejor. No le pongas gasolina barata a tu Rolls Royce. Asegúrate de consumir las mejores comidas. No te puedes dar el lujo de andar en 7 cilindros. Debes cargar todos los 8. Come comida rino. Come comidas verdes, frescas, crudas, como un verdadero rinoceronte. Los rinocerontes no se alimentan con tacos y pastelitos. No estás en forma para cargar después de desayunar con un plato de dulces. Evita las harinas, la carne, los alimentos fritos y todas las bebidas gaseosas. Eso te resta más energía que la que te proporciona. Aprende a saber qué es bueno para tu cuerpo. Habitúate a hacer ejercicio con regularidad. Ten conciencia de tu propia salud y podrás cargar más rápidamente, con mayor rudeza y durante más tiempo. Tómate un descanso de vez en cuando. Por lo menos 2 veces por año, separa una semana y vete a descansar a tu hueco de lodo. No hagas nada sino descansar. Es difícil que un rinoceronte descanse, pero debes intentarlo. Deja que se enfríe tu motor y contempla tu estrategia de juego para los próximos 6 meses. Luego, cuando se termine tu semana de descanso, sal disparado de tu hueco de lodo y a la carga.